Ahora, así como debemos tener conciencia profética de que Dios puede usar proféticamente a alguien sin que necesariamente lo sepa, también ya vimos en el pasaje, tenemos el derecho y la responsabilidad de ejercer cuestionamiento profético. Él dice que está Dios usándolo para decir algo, entonces yo tengo la responsabilidad de cuestionarlo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 20 al 22. El primero que lo encuentre lo lee. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Absténganse de toda forma del mal. Ahí dice Pablo, ¿verdad? No desprecien las profecías. Bueno, ¿alguien dice que Dios le está dando algo profético? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué va a decir. ¿Y cuál es el siguiente mandato? 23. El 21. Examinarlo. ¿Qué significa eso? Yo te digo, a ver, oye, quiero comprar este carro y todo. ¿Qué decimos nosotros? Chécalo bien, ¿eh? Chécalo bien, checa la transmisión, checa el aceite en que sea, los amortiguadores, lo que se pueda, chécale. Chécalo bien. ¿Por qué? Porque hay mucho engañador, ¿verdad? Entonces, si alguien viene que trae una profecía, ok. Vamos a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y ya cuando digas, a examinarlo, ¿da? ¿Cómo ves? ¿Hay algo? Oh, no, la Biblia dice en un pasaje lo contrario que está diciendo este. Ah, ya te estoy viendo los cuernos. O sea, oh, con qué profeta, ¿verdad? Como dije en aquella vez, ¿verdad? ¿Qué colmillos tan grandes tienes, abuelita? ¿Verdad? Tienes ropa de oveja, pero esos colmillos hasta brillan. O sea, examinen, hermanos. No se intimiden porque diga que es profeta. Hermanos, para los que conocen la escritura, ¿quién es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Eh? En la iglesia. En la iglesia local, ¿quién es la autoridad que Dios ha puesto? Palabras. Claro, la palabra es la autoridad para todos los cristianos, pero a nivel local, ¿quién es la autoridad? Los pastores y los ancianos, no los profetas, ¿eh? Los profetas son personas que recibieron un don, como todos los demás, pero no confundan el don profético con la autoridad pastoral. Así que en la iglesia local, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un pastor o un profeta? Bíblicamente hablando. ¿Quién? El pastor. Pero hoy en día, ¿saben qué pasa? Los que dicen ser profetas no le dan cuenta a nadie. Ellos se ponen por encima de los pastores. Andan de iglesia en iglesia dándoles palabras proféticas a los pastores. Y los pastores se les arrodillan. ¿No lo han visto? O sea, ¿quién tiene más autoridad sobre ellos? ¿Ven? Cuando alguien diga que es profeta, ¿quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia local? No, yo no te puedo dar crédito hasta que yo revise tus credenciales. Oye, hermano Francisco Trinidad, aquí llegó uno que es de tu iglesia, que es profeta. ¿Tú lo conoces? No, hombre, cuidado con ese. Falso profeta es. Acá lo disciplinamos porque hizo tranzas con los hermanos y no quiso, se rebeló, se fue. Entonces, hay mucha gente que anda así, flotando de iglesia en iglesia, no le rinde cuentas a nadie, ejerce autoridad sobre los pastores y los pastores le siguen la corriente. Una vez alguien se levantó en aquella iglesia donde yo asistía en aquellos años, hace muchos años de eso. El pastor a veces dejaba que si alguien tenía una palabra que creyera del Señor, pasara y tomara el micrófono. Y recuerdo que una vez de esas pasó una persona y empezó a decir algo y lo que empezó a decir luego, luego se notó que estaba medio, ¿what? Y el pastor llegó y le quitó el micrófono delante de todos. Se lo quitó. El pastor no se intimidó, le dijo, presta para acá, vete a sentar, le dijo. O sea que así como él tenía esa apertura, él sí ejercía esa autoridad. Él me enseñó muchas cosas. Es un amigo que tengo. Muy amado, un pastor muy, muy respetado para mí. Así que tengan cuidado, hermanos. Tenemos no solo el permiso, pero la obligación de juzgar, de examinar las profecías que se digan. ¿Entienden eso? Ahora, no solo tenemos la responsabilidad de examinarlo todo. Tenemos también el derecho y el deber de denunciar cuando descubrimos que es falso. Ahora, cuatro principios. Miren, debemos desechar y condenar cualquier palabra que reclame ser profética, pero que, número uno, contradiga lo que dice la Biblia. Deuteronomio 13, versículos 1 al 5. El primero que lo lea, el primero que lo encuentre, que lo lea. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple. Hagamos una pausa ahí, Jesús. Imagínense, se levanta un profeta y dice, el Señor me ha dado una profecía. Ah, sí, ¿cuál es la profecía? Donald Trump le va a ganar a Kamala Harris contra todo pronóstico. No, no, no, no, no. Sí, le va a ganar. Le va a ganar. No, no, no. Y pum, que gana. Oh. Se cumplió, ¿no? ¿Verdad? Si alguien podría dar una predicción difícil y paz, que se cumple, ¿qué va a creer toda la gente? Es de Dios, ¿verdad? ¿A cuál iglesia asiste usted, hermano? A la de Catemaco, allá, la de... Bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que dice una profecía que se cumple, luego va a decir, síguele. Y te anuncia una señal, un prodigio, una señal, el prodigio se cumple acerca de lo cual te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, sirvámoslos. No darás oído las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué tal? Así que podría haber gente que diga cosas sobrenaturales y se cumplan, y al mismo tiempo te va a decir cosas contrarias a la palabra de Dios. No les creas. El Señor te está probando. No les creas. Mucha gente ha ido con psíquicos, adivinos, y les dicen cosas y se venden, se la creen, porque les dicen cosas que aparentemente nadie pudo haberles dicho. Pero al mismo tiempo están haciendo pecados aborrecibles, abominables por Dios. Así que, número uno, debemos desechar y condenar cualquier palabra que reclame ser profética, pero que contradiga la Biblia. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia, hermanos. Si no estudias la Biblia, ¿cómo te vas a dar cuenta? Número dos, debemos desechar y condenar cualquier palabra que reclame ser profética, pero que prediga algo y no se cumpla. Ni siquiera se cumplió en otro caso. Deuteronomio 18, 20 al 22. El primero que lo encuentre, lo lee. Pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. ¿Saben quién ha hecho varias veces esto, hermanos? Guillermo Maldonado. Él ha profetizado ciertos candidatos de ciertos países de América Latina que iban a ganar y ser presidentes. ¿Y qué creen? ¡Perdieron! Y él habla con mucha autoridad, según él. Y su esposa peor. Con arrogancia, dice el pasaje. Tercero, debemos desechar y condenar cualquier palabra que reclame ser profética, pero que sea ambigua, copiando escrituras sin ser una auténtica revelación directa de Dios. Jeremías 23, 26. Vamos para allá. ¿Saben que este es el error más común que yo veo en muchas iglesias que dicen ser cristianas? Se levanta alguien que dice que es profeta y empieza a decir algo como esto. Dice, Señor, me ha dado una palabra aquí. Dios, aquí hay alguien al que Dios de tal manera lo ama de tal manera que envió a su hijo al mundo a morir. Y si tú crees en él, no te perderás. Tendrás vida eterna. Así dice el Señor. Pero como la gente no estudia la Biblia, ¿qué pasa con la gente? Está la unción bien fuerte. Uno dice, y el que sabe, dices, ay, ese quien no sepa, desde la escuela dominical yo me lo aprendí. Ese nomás ahí me escuchó Juan 3:16. Esto pasa todo el tiempo, hermanos. Es más, ¿saben qué? Hasta Dios profetiza en versión Reina Valera. De verdad. Porque los profetas esos se paran y dicen, así dice Jehová. Dices, ay, eso me suena como a... ¿Qué versión usan aquí? ¿Verdad? Pero si vas a una iglesia donde usan la Nueva Versión Internacional, la Dios Habla Hola, la Biblia de las Américas, ya no le salió el chiste. Es descarada. A veces la forma en que copian versículos los manipulan y los quieren presentar como verdades proféticas. Fíjense lo que va a decir el Señor en Jeremías 23, 26 al 28. Alguien que lea. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? ¿De los profetas que proclaman el engaño de su corazón? ¿Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre y en los hombres que se cuentan unos a otros? Vamos a ir viendo esto por partes. Dice que había ciertos profetas que en realidad profetizaban mentiras. ¿Está claro? 27. Síguele. Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los suelos que se tratan en los abatres, tal como sus padres se olvidaban de su nombre a causa de Baal. ¿Y 28? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con los granos? Declaro, Señor. Entonces, el Señor aquí está haciendo una diferencia entre unos que realmente recibieron mensajes de Dios y otros que no, pero que dicen que lo recibieron. Ahora brinquen al 30, por favor. Dice, por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que ¿qué hacen? Roban mis palabras. ¿Que se roban qué? Mis palabras el uno de otro. O sea que se levantaba bien y decía, tengo una palabra del Señor. El Señor dice que cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Él les dio vida juntamente con Cristo. Y alguien dice, ¿el apóstol Pablo le copió al profeta? En Efesios 2 dice lo mismo. Ay, Pablo, tan copión. ¿Será? Fíjense lo que está diciendo. Dice otra vez, estamos en el versículo 30. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro, 31. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, ¿qué dicen? El Señor declara. Oh, el Señor me dijo. ¿El Señor te dijo? Estoy contra los profetas, 32. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Una vez estuve en una iglesia grande, se levantó un profeta y dijo, el Señor me acaba de mostrar que aquí hay unos matrimonios que tienen problemas. Wow. De veras, uno oye eso y dice, no me sorprende que lo digan, me sorprende que lo cree la gente. Una vez estaba en otra reunión multitudinaria aquí en Los Ángeles con un profeta, no voy a decir de qué país porque se enojan los colombianos, ay, perdón. Pero eran miles de personas ahí y dice, aquí el Señor me acaba de mostrar que aquí hay unas mujeres con incontinencia. Pasen para acá. Ay, no, dije yo. Pues claro, una multitud de miles de personas y hay mujeres de edad avanzada. O sea, si estás en una multitud y dices, aquí hay alguien que tiene gastritis. Aquí, oye, 50% de las personas que viven en Estados Unidos tienen úlceras gástricas, hermano. O sea, pero así se las juegan muchos de ellos. Aluden a pasajes bíblicos, lo revuelven con cosas, pero la gente está tan emocionada que... No se da cuenta. Y lo que pasa, pastor, también que las personas se acostumbran a escuchar tantas cosas que se olvidan de leer la palabra de Dios. Porque ellos dicen, no, yo cuando voy a la iglesia, Dios me habla. Entonces no invierten tanto tiempo en leer la palabra de Dios. Y por eso, y les tratas de además, ¿qué se siente más rico? Ir a un lugar donde la música, el aire, todo así está bien emocionante y dice, Señor te dice, a levantarte temprano en la mañana cuando todavía tienes sueño, ahí con las lagañas y observación, interpretación, aplicación, a la gran. Esto está muy difícil, yo no sé gramática. ¿Ves? La gente no quiere estudiar. ¿Qué quiere todo? Fácil, que se sienta rico. Oh, aquí se siente el poder, el fuego. Ay, ¿verdad? Siguiente, rápido, porque el tiempo está avanzando y es tarde. Debemos desechar y condenar cualquier palabra que reclame ser profética, pero que sea de inspiración propia. Es decir, una declaración profética no ordenada directamente por Dios. Ezequiel 13, versículo 2. Y este es el último que vamos a leer. El último capítulo. Ese es otro fenómeno, pero popular, hermanos. Ezequiel 13. Sí. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 13:2, Juan Carlos. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dile los que profetizan por su propia inspiración. ¿De dónde? Su propia inspiración. ¿De dónde sacaban sus mensajes? Ni siquiera de demonios. ¿De dónde? De su propia inspiración. ¿Qué más? Escuchen la palabra del Señor. Así dicen, ¿verdad? Una vez escuché a un hermano, un brother, un pastor. Dice, no, yo estaba manejando y me agarró el alto ahí en la calle esa. Y la calle se llamaba Whispering Spring. Y que Dios me habla. Whisper, whisper. Ah, whisper. Whispering. Así como el Señor sopla. Oh, y del nombre de la calle se aventó toda su loquera, hermanos. Le digo, ¿en serio? ¿En serio? O sea, la imaginación es muy creativa. Pero no hemos terminado, versículo 3. Así dice el Señor Dios. Hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. O sea que hay gente, hermanos, que se convence a sí misma que recibió una palabra del Señor. Se imagina, cierra los ojos, se encandiló allá con el foco y empieza a ver una luz y dice, ¡ay, oh, ahí como que! ¡Ah! Señor, me está mostrando una dona de colores aquí. ¿Alguien come muchas donas aquí? De fresa con chocolate. Dices, ¿qué onda? Y la gente empieza a inventar cosas. Empieza a inventar cosas de su imaginación. Ustedes se ríen, hermanos, pero vieran cuánto pasa. De verdad. Ah, tenemos una profeta aquí ya. Ok. No hemos terminado. Vayan al versículo 6. Leo porque el tiempo ya se ha ido. Dice, versículo 6. Han visto falsedad y adivinación mentirosa. Y que dicen, oigan cómo lo van a decir, ¿eh? A ver si les suena. El Señor declara. Ah, wow. Cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. O sea, que esta gente es de la que se para y dice, yo declaro vida. Yo declaro. Una vez estuve hace como 2 años, hermanos, en una reunión de pastores en Tracy. Por eso dejé de asistir a esa reunión de pastores. Gringos. En esa reunión de pastores había pastores de diferentes tradiciones. Y uno me invitó y dije, pues vamos. Y uno de ellos tenía cáncer. Uno de ellos estaba luchando contra el cáncer. Un hombre atlético, cuidaba su dieta y todo, y estaba luchando contra un tipo de cáncer. Y orábamos por él. Claro que orábamos por él con la esperanza, pero un día uno de ellos dijo, tenemos que hacer una oración fuerte por nuestro hermano. Así que lo pusieron al centro y pusieron sus manos y dijeron, vamos a orar todos. Y todos empezaron a declarar sanidad sobre su vida. Así con autoridad, declaro sanidad y todo. Y yo me estaba indignando. Y al final yo hice mi oración y dije, Señor, si es tu voluntad, sana a nuestro hermano y si no, dale entereza para mantenerse firme en la fe a pesar de todo. Y como que no le simpaticé, que no ejercí fe según ellos. Todos declararon. Al poco tiempo él dijo que se sentía mejor y que ya estaba recuperando y ahí estaban ellos bien contentos celebrando. ¿Saben qué va a pasar el sábado, este sábado? Su funeral. ¿Dónde están todas esas declaraciones de esos pastores? Declararon proféticamente sanidad. ¿Saben qué poder tenemos nosotros para declarar? Nada, no tienen ustedes ningún poder. Ustedes son igual que yo. Ustedes pueden decir lo que se les ocurra, pero no van a pasar ninguna sola cosa si no es la voluntad de Dios. Fue muy claro el Señor Jesús con su ejemplo y los apóstoles con su instrucción. El Señor Jesús dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Santiago dijo, aquellos que dicen, iremos, mañana iremos y vendremos, y más bien debían de decir, ¿qué? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Pero la gente declara, según ellos, con autoridad profética, sanidades, milagros y liberaciones. Y porque Dios en su misericordia concede algunas de ellas, se la creen que ellos tienen esa autoridad profética. Son mentiras, hermanos. Claramente el texto dice, lo repito, Ezequiel 13:6, han visto falsedad y adivinación mentirosa y dicen el Señor declara cuando el Señor no los ha enviado. No oyeron, hermanos, estos pastores que oraron por el hermano, no oyeron la voz de Dios decirles, declaren sanidad por él, no lo oyeron. Ellos han creído estas modas, estas falsas enseñanzas, las creyeron y las enseñan, pero no son bíblicas. No estudian la Biblia como Dios manda. No estoy diciendo que somos mejores que ellos. Claro que Dios puede moverse sobrenaturalmente, pero si lo hace, no tenemos por qué andar haciendo componendas y torcer las cosas. Si Dios de veras quiere decirle una vez algo a alguien, Él se lo va a decir, con o sin tu permiso y el mío. Una vez vino una mujer que vivía aquí en Stockton. Yo he contado esta historia. Se llamaba Andrea. Me llamó por teléfono. Me dijo, no era ella, era otra. Y me dijo, era una mujer como casi 60 años. Me dijo, ¿es usted el pastor Luis? Sí. Ok, necesito verlo hoy. Era un domingo como a las 2 de la tarde cuando yo recibí esa llamada hace varios años. Yo dije, ¿y por qué o qué? No le puedo decir, lo tengo que ver en persona. Yo no veo mujeres solas, le dije. Solo si mi esposa está conmigo, yo la puedo recibir. No me importa que esté su esposa, está bien, pero yo tengo que verlo hoy. Y yo dije, no le voy a dar la dirección de mi casa, ni loco. Le dije, ok, yo vivo en Tracy. Está bien, yo voy para allá, yo vivo en Stockton. Nos vemos a las 5 de la tarde y la cité en un estacionamiento público. Le dije, ¿qué quiere? Es que me insistió mucho. Bueno, nos vimos ahí. Cuando nos vimos, hermanos, dijo, pastor, yo cuando era joven, tenía 19 años, vivía en Texas y mi tía me invitó a la iglesia y yo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo. Y me convertí. Y al poco tiempo de ir a la iglesia, me enamoré de un hombre que no era creyente. Y todos me advirtieron, no te cases con él. Pero no hice caso. Me desobedecí y me casé con él. Y he vivido más de 20 años de infierno. Y al final, me divorcié. Todo lo que me dijeron, se cumplió. Y hace un año, por primera vez, después de muchos años, tuve que trabajar otra vez porque nunca me dejó trabajar él. Soy divorciada. Vivo con mi hija en Stockton. Y conseguí trabajo. Y cuando conseguí trabajo, me acordé que mi tía me dijo, cuando tú trabajes, honra al Señor con tus diezmos, mija. Y el Señor va a suplir tu necesidad. Y yo tengo un año juntando los diezmos. Y de hace un tiempo me empecé a sentir inquieta. Este dinero no es mío, este dinero no es mío. El día de ayer me dijo, salí y agarré el periódico, abrí el Stockton Record y allí salió una foto y estaba usted, que usted da clases de inglés en su iglesia en Tracy. Y cuando yo estaba leyendo el periódico, esta voz me dijo, dáselo a él. Y yo me asusté, dice, yo nunca había oído esa voz. Esa voz me dijo, dáselo a él. Y yo me asusté y dije, ¿y qué está pasando? Dije, no, me estoy volviendo loca. Y volví a abrir el periódico y la voz me volvió a decir, dáselo el diezmo, dáselo a él. Y dije, yo me asusté, me aterré. Dice, esperé que mi hija llegara, me ayudó a buscar en internet hasta que encontró su número. Me está quemando las manos este dinero. Y sacó de su bolso, hermanos, un sobre lleno de billetes de todo el dinero que había juntado todo el año y me lo encajó en el pecho y me dijo, ahí está, órale. Hermanos, yo trabajé 2 años sin salario y no, cada semana tenía que orar a Dios para que proveyera para nuestras necesidades. No me podían pagar porque no salía el número de seguro social en el trámite. Hubo un problema. Y Dios hizo muchos milagros como ese. Y yo le dije, no, esto está muy extraño. Yo le firmo lo que quiera. Yo no me llevo ese dinero de regreso. Dice, me quema las manos. Ese dinero es de usted. Dios me dijo que se lo dé y yo no me voy con él. ¿Me firmas un papel? Le firmo lo que quiera, me dijo. me firmó un papel, me dio el dinero, trabajaba los domingos, vino como dos veces a la iglesia y después cambió su número y nunca supe más de ella. Nunca la volvimos a encontrar. Hermanos, si Dios quiere hablar, no tenemos que mentir y engañar. O si nos manda un ángel, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero no tenemos por qué nosotros torcer las cosas o forzarlas. Dios nos habla todo el tiempo. Vivimos nosotros en una esfera sobrenatural todo el tiempo porque Dios existe, es real y Él gobierna todo. Pero no tiene que estar interrumpiendo las cosas ni las leyes de la naturaleza solo porque tenemos comezón de milagros. Tenemos su palabra y debemos confiar en Él, y cuando Él quiera nos va a usar de la manera que Él quiera. En una ocasión teníamos una reunión los jueves en la noche precisamente de oración y orábamos por enfermos y venía gente y vino una familia, entre mucha gente vino, y como al mes regresó una señora con una niña como de 5 o 6 años, si no es que menos. Me dijo, yo traje a la niña hace un mes, tenía leucemia y estaba desahuciada y el Señor la curó cuando ustedes oraron por ella. Dije, wow. Dijo, nomás que me estaba esperando que me dieran los resultados del IMSS, ya me la dieron de remisión, ya aquí están los papeles, y nos dio copia de eso. No es mentira, Dios la sanó de verdad. En otra ocasión allá en Tracy, una señora estaba bien mala y tenía hemorragias internas. Rita se llamaba. Y los conocí a través de los niños, porque iban a la misma escuela que los nuestros. Y su hija, que se llama Gloria, nos dijo, vengan a orar por mi mamá porque está muy enferma. Y yo llevé aceite y la ungí con aceite y oré por ella. Y se mejoró. Y como al mes se volvió a poner mala y me mandó a hablar. Me dijo, oh, pastor, venga, necesito que ore por mí otra vez. Pero no, que no se le olvide el aceite, me dice. Ella pensaba que era el aceite porque no entendía, aunque le hablábamos el evangelio. Y oré por ella. ¿Y qué creen, hermanos? Se murió. ¿Alguien quiere oración? ¿Ven? A veces Dios sana y a veces no sana. ¿Y vamos a aceptar siempre un milagro o ven? Dios puede hacer lo que Él quiere y debemos creer que Él puede hacer lo que Él quiera y puede hacer cosas sobrenaturales si Él quiere, a través de nosotros, a través de otros. Eso no debería sorprendernos, pero debemos tener mucho cuidado de pretender cosas que no son. Así que, hermanos, hoy aprendimos de las advertencias proféticas. Que Dios haga lo que quiera entre nosotros con poder, pero que nosotros seamos bíblicos. Ese debe ser nuestro interés, nuestra prioridad. ¿Amén? Y para edificación y orden. Pues hoy fue un largo estudio, pero me pareció importante hablar de este tema. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra. Yo ruego que tú nos ayudes a actuar con madurez cristiana, a dejar las pretensiones, la fascinación por lo misterioso. Sabemos que tú eres un Dios vivo, que tú obras milagros todas las veces que tú quieres y en respuesta a la oración cuando tú quieres. Y oramos por milagros, Señor. Aquí puede haber personas que necesitan sanidad, que necesitan un milagro. Y si es tu voluntad, tú que conoces, tú lo puedes conceder. Y si no, también tú nos puedes dar la fuerza y la gracia que nos baste para resistir la prueba. Yo los animo, hermanos, a que confíen en Dios y le pidan a Él sus milagros, pero que sigan confiando en Él si no se los concede. Sobre todo te pedimos, Señor, el milagro de que inclinen nuestros corazones a tus testimonios y no a la avaricia. Que despiertes en nuestros corazones duros una pasión por tu palabra y por la piedad, que es lo que tanta falta hace. Mientras tú haces tus señales y prodigios que tú quieras entre nosotros, para glorificar el nombre de tu Hijo, mientras nosotros predicamos el Evangelio y hacemos buenas obras. Gracias te damos, Señor. Bendícenos de vuelta a casa en el nombre de Jesús. Amén.